detener el metrónomo y cerrar la partitura. Le esperamos en nuestra próxima audición de Inmortales de la Música en Radio Universidad. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada con 1000 watts de potencia y 103.9 MHz en frecuencia modulada con 5000 watts de potencia. En internet www.radio.uadi.mx. Nuestros estudios están ubicados en la calle 60, número 491A, esquina con 57. XERUY y XHERUY, Radio Universidad. Radio Universidad y Kino Uadi presentan Y al día siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia a los ojos y la bestia te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Buenas noches, bienvenidos a su programa Los Ojos de la Bestia, donde nos hemos olvidado de latín, pero el eslogan es... Larga vida la bestia, muerte la vanidad. Y bueno, si vamos a hablar de la vanidad al respecto, pues hablemos un poquito de los Óscares. ¿Qué te parece, Iván? Me parece muy bien. Aparte, tenemos bien fresquito los Óscares, fueron este domingo. Así es. Bueno, me presento su servidor Luis Ramírez y... Iván Castañeda. Aquí para hablar un poquito de lo que ya está más que hablado, pero no en los ojos de la bestia. Sí, tenemos los Óscares. Que comentarlo. Y bueno, ¿qué te pareció? ¿Encontraste algún lugar donde poder ver los Óscares? ¿Algún sports bar? No, la verdad no. ¿La casa de alguna tía? Me quedé en mi casita, pero de hecho ni siquiera vi los Óscares porque estaba viendo una película que tenía que ver para la clase de Mario, que se llama Canoa, entonces pues ahí me quedé viéndola. Canoa, pero, buenísima. Creo que sí. Una de las primeras películas del nuevo cine mexicano que tenía la gran propuesta. A mí me parece una de las grandes películas mexicanas. Mezcla el falso documental con ficción y bueno, y de alguna manera está basada en hechos reales, entonces recomendadísima Canoa, quien la pueda encontrar. Sí, muy interesante esa película. Sí, es realmente un ejemplo de lo que todavía no hay, pero está resurgiendo en México. Y vale, habría que decir eso antes de entrar a full con los Óscares, que ya pasó de moda decir que el nuevo cine mexicano, ves que cada 3 años hay un nuevo cine mexicano, y bueno, ahora ya pasó de moda decir que el nuevo cine mexicano va a resurgir, y está... Gracias a Dios. El cine mexicano me parece que está simplemente, por lo que veo, es un problema de distribución. Ahorita vamos a comentar acerca de eso, yo creo, porque en el caso de Roma, pues no se exhibió en cines comerciales hasta después de ser nominada. Entonces, creo que parte de ese problema es la raíz de que no se distribuyen las películas en México. O sea, es un montón de películas, pero no se distribuyen. Bueno, eso es interesante saberlo. Sí. Durante un tiempo se platicó mucho de que Roma es una película de Netflix. En una entrevista y plática con Alfonso Cuarón, se le hizo la misma pregunta, de hecho, para los premios BAFTA. Y le comentaban, oye, ¿cómo ves estas nuevas técnicas de distribución del cine? Y ahora que Netflix hizo Roma y Cuarón un poquito molesto, un poco incómodo, me pueden encontrar el video en línea si lo buscan un poquito, decía no, Netflix no es dueño de Roma, Roma no la hizo Netflix, Netflix la compró, la hizo mi casa productora, nosotros pusimos el dinero, nosotros hicimos la producción y luego Netflix pagó por comprarla y tener los derechos de distribución. Uh-huh. Entonces sí, habría que decir, aclarar un poco allá, Roma no es de Netflix en ese sentido, no la produjo Netflix como tiene otras producciones originales que sí produce dentro de la casa. Así es. Productora. Y eso sí. Es interesante saberlo, no funciona de esa manera el modelo. El modelo que utilizó Cuarón fue de distribución. Exactamente. Sí, muy interesante por esa parte. Pero bueno, no sé si te parece comentar cuáles fueron las nominaciones y luego los ganadores. O comenzamos hablando de Roma, que creo que estaría mejor. Uf, bueno, yo comenzaría hablando de que nos podrían comentar, si ahí tienen el teléfono de en cabina. Uh-huh. Ahorita se los pasamos. Cierto, pues, ¿dónde encontraron una transmisión de los Oscars en vivo? ¿Qué, cuánto tiempo estuvieron cazando links en internet para buscar y encontrar una transmisión de los Oscars? Que bueno, eso es lo que ha sucedido, aparte de que sea muy incluyente, no es muy incluyente a la hora de mostrarse, ¿no? Uh-huh. En fin, bueno, pues sí, podemos hablar de Roma para empezar. Ya, okay. Que sea la última vez, por favor, por lo menos en este año, sí. Que se habla de Roma. Pues finalmente se obtuvieron tres premios, principalmente, mejor director, mejor película extranjera y mejor fotografía para Alfonso Cuarón. Entonces, se me hace sumamente interesante, considerando que tenemos también un fuerte contrincante que es Cold War, y pues no sé si consideres que haya otra película que pueda estar así al tope de Cold War y Roma en cuanto a fotografía. La favorita, mi favorita, sí, la favorita. Mi favorita es la favorita. Sí, bueno, sí, no sí. La he visto, pero es igual. Bueno, podemos comentar al respecto de ella. ¿Sí? Yorgos Lanthimos, que fue el director de Canino, que si no haya visto esa película, uff, la recomiendo ampliamente. De hecho, les recomiendo investigar un poquito más al respecto de ese director, Yorgos Lanthimos. Wow, yo creo que de todas las películas que fueron nominadas a cinematografía, la favorita debió ganar. No solo por su uso de los lentes in extremis, los lentes de ojo de pescado o de uh-huh. ángulo abierto, uh-huh. sino también por su lenguaje de movimiento de la cámara. Sin embargo, sí, hay que decir que no hablas de cinematografía, hablas de y la ganadora fue Roma, pues habría que decir, bueno, el director fue el fotógrafo también y debió agradecer aparentemente a Galo Olivares. Galo Olivares, sí, no le agradeció. No le agradeció. Es muy interesante porque si bien Chivo estuvo participando en la preproducción y tuvo que desistir debido a un proyecto que tenía que hacer aparte, Galo Olivares fue el que estuvo ahí en el set, en la producción, y no se, o sea, sí se le atribuyó el crédito en la película de colaborador cinematográfico, sin embargo no mencionó su nombre Cuarón mientras agradecía al recibir el premio. Pero bueno, o sea, es algo que debe haber destacado, no lo hizo, pero bueno, está bien. ¿Qué es un colaborador cinematográfico, Iván? Ahí es donde entramos en la pregunta, porque el término de colaborador cinematográfico no se había utilizado antes, entonces es algo nuevo. Incluso MVD no sabía dónde ponerlo y lo puso ahí entre el equipo de iluminación. O sea, al lado del gaffer está ahí el colaborador cinematográfico. Y pues bueno, en ese lo que ocurrió aquí en Roma fue que Galo Olivares ayudó de manera, como ya lo mencioné, en el set, estando en el set, encuadrando junto con Cuarón. Es decir, Cuarón tenía una idea de los encuadres y Galo Olivares lo llevó a cabo y fungió como operador, y además le ayudó en cuanto a la perspectiva. Y algo muy interesante es que en esa película la composición se hace muy de manera horizontal, digamos en el plano X y no en el plano Z. O sea, digamos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Okay. Ajá, y no con profundidad, por así decirlo, en un... Pues la mejor manera de explicarlo es en plano Z, ¿no? O sea, si sí, tienes claro. X, Y, Z. Digamos profundidad hacia adelante hacia y hacia adelante atrás. Y hacia atrás, exactamente. Entonces es interesante. Me imagino que Cuarón lo quiso de esta manera, ya que es como una especie de línea del tiempo, así al menos es como yo lo interpreto, ¿no? Como claro. Una línea del tiempo que siempre está moviendo constantemente hacia adelante, ya que la película se grabó cronológicamente y además pues... Que no es la primera vez que graba cronológicamente Cuarón, uh-huh. Ya lo había hecho Ni tu mamá también. Ah, bueno. Pero me imagino que tiene que ver con esa idea del tiempo siempre hacia adelante. Pero sí, o sea, ¿qué más podemos comentar de la...? Bueno, de la cinematografía de Roma, pues ya está, ¿no? Incluso, hay mucha discusión al respecto de que cuando un director toma la cámara, desaparece el director. Por lo tanto, la valía del colaborador cinematográfico es mucho mayor cuando tomamos en cuenta que Cuarón hizo una gran dirección de actores y de arte y concepto. Bueno, no de arte en sí, sino dirigió al director de arte en todas sus puestas. Vaya, la labor del director es tan importante que si toma una cámara, desaparece. Si se pone enfrente de una cámara, desaparece el director. Entonces, sí, los colaboradores llegan a tener muchísimo valía y valga, necesitan ser nombrados aquí como el nombre de Galo. Sí. Con respecto a las demás nominaciones, ¿qué opinas de Mejor Película Extranjera? Mejor Película Extranjera, igual Roma, pues... ¿Crees que era mejor que Cold War? Bueno, mira, es que la verdad yo me estoy moviendo de ganas de ver Cold War, pero no la han traído aquí, no he visto que se exponga aquí todavía. Y digamos no a la piratería. Y claro. No a la piratería, claro. O sea, yo soy muy fiel de no piratería. Pero, pues, si Yorgos Lanthimos, o sea, bueno, dejando Cold War de lado, sí. Tú mencionabas la favorita. Sí. Es de Yorgos Lanthimos, es de Grecia, ¿verdad? Sí. Entonces, esa bien pudo haber sido también nominada como mejor película extranjera. Él es de Grecia, sí, la película es inglesa, pero sí, es inglés, bueno. Por supuesto. Okay. Y sin embargo, o sea, me parece que sí tiene un cierto una cierta importancia nombrar a Roma. No sé si debería haberse ganado el premio, pero sí es muy importante porque pues la producción fue mayormente, si no es que es... Sí, mayormente mexicana. Entonces, sí, podríamos decir que es la primera vez que una película mexicana, vamos a decir al 100%, de alguna manera sí lo es, lleva esta ventaja a su máxima expresión en los Óscares. Exacto. Es cierto, porque si bien los tres amigos han ganado una y otra vez mejor director, mejor película, y se han llevado varios Óscares, no necesariamente sus películas han sido... mexicanas. Las producciones son de extranjeros, de Estados Unidos. Sí, por supuesto. Por exactamente. Supuesto. Digo, 21 gramos es básicamente una película mexicana en el sentido en que Iñárritu la dirigió. Hasta ahí, nada más. Bueno, y por otro lado, ¿qué tal el Oscar a Spike Lee? Tan esperado. Digo, si nadie saltó como cuando Leo DiCaprio por fin ganó un Oscar, pero era de mencionar que era mucho mayor la expectativa con Spike Lee, después sobre todo con los Oscars So White de hace unos, ¿no? El año pasado. Sí, sí, sí, ahora le dan a Spike Lee. Habrá que decir que no todo el mundo ha visto Black Klansman, basada en un libro, basada en la vida real de este policía afroamericano que se convirtió en miembro del Ku Klux Klan de manera secreta. Buenísima esa película. Quien tenga oportunidad de verla, no es especialmente una película que vaya, haga la gala de acción y aventura que se echó en algún punto Spike Lee con El Infiltrado, por ejemplo. Exacto. Pero sí, si uno va a ver una película entretenida, es una película de suspenso, es una película de acción, y vaya, como comienza la misma historia, ¿no? Esta historia está basada en unos hechos bastante... Y puedes poner ahí una censura, ¿no? ¡Pup! ¡Odidos! bastante hopi. Pero reales. Y vaya, al respecto de esto, que debo decir que el actor principal debió haber ganado el Oscar. No sé qué opinas de que Rami Malek haya ganado el Oscar, pero igual habría que decir que es incluyente. Sus papás son egipcios. Sí, bueno, en cuanto a mejor actor, pues estaba un poco reñido el asunto, sobre todo con la actuación de Christian Bale. O sea, Christian Bale es un actor muy diverso en cuanto a lo que puede lograr con su cuerpo y manejando sus emociones. Sí, definitivamente en el vice es casi irreconocible. Exacto. Impresionante. Sí. De hecho, si no hubiera un créditos finales, no, y uno no supiera que es Christian Bale, no digas, no veo a Batman precisamente ahí. Sí, entonces, sin embargo, pues Rami Malek hizo un extraordinario trabajo interpretando a Freddie Mercury. Claro, o sea, se tiene que atribuir el maquillaje y el vestuario y la persona que le ayudó a coreografiar digamos, los números que representó. Pero pues hizo un gran trabajo y yo sí pienso que se lo merece. ¿Sí? Sí. Al respecto, entonces, ¿y Green Book? Bueno, en cuanto a Green Book... En cuanto a Green Book, eso sí no la vi, para que veas. Ok, ¿qué puedo decirles yo de Green Book? Y para los que ustedes la vieron en, los que la vieron en casa o en el cine. Uh-huh. Bueno, el Green Book sí es este caso de una película casi hecha para ganar un Oscar. El escritor Vallelonga es el hijo del personaje de la vida real en el que está basada la película. Uh-huh. Habla de un tumbador de borrachos en cantinas y casinos y lugares de, bueno, de estos clubs nocturnos de Nueva York. Uh-huh. Que es despedido o, bueno, puesto sin trabajo por un rato y lo contratan para ser el chofer de un músico de jazz afroamericano. En la época en la que en Estados Unidos, vale decir que incluso había un libro publicado llamado El Libro Verde, uh-huh, que decía en qué hoteles y establecimientos podías estar como afroamericano sin meterte en problemas cuando viajabas por Estados Unidos. Es decir, si eras afroamericano en esa época y querías viajar de un estado al otro sin ser molestado, necesitabas el Libro Verde para saber en qué hoteles podías dormir, qué hoteles eran para afroamericanos nada más, qué restaurantes eran para afroamericanos nada más. Y en este caso, este músico, Doug Shirley, no solamente era afroamericano, además era gay. Entonces ahí había una controversia fuerte, sí, al respecto. Y bueno, la película es dura, es fuerte. Y para quienes que digan, bueno, es una película suave, sí estaba hecha para ganar, yo digo que más bien trató de una manera sutil temas muy fuertes. Sin hacer spoilers, debo decir que una de las primeras escenas de la película tiene el personaje principal viendo cómo uno de sus plomeros en la casa, afroamericano, plomero, toma agua porque pues su esposa le da un vaso de agua, y él, al observar el vaso de agua dejado sobre la mesa de la cocina, se acerca lentamente y tira el vaso de agua a la basura, ya que fue usado. Entonces eso habla de sutil, esa pequeña acción al inicio de la película puede expresar la sutileza de, y que al mismo tiempo es una gran bofetada a la cultura nacional de Estados Unidos, de un poco de hipocresía, uh-huh, con la que empieza y la que permea por toda la película. Yo creo que vale mucho la pena. Hay quienes, uh-huh, dicen, no, por Dios, se le deberían haber dado a Black Klansman o a Roma porque somos mexicanos, ¿por qué no? ¿No? Pero, uh-huh, uff. Digo, nadie habló de que le dieran el Oscar a Black Panther, por supuesto, pero El Libro Verde es ese tipo de películas que se tiene que ver una o dos veces seguidas para entender por qué se lo ganó. Y muy merecido, la verdad, esa, uh-huh, es mi opinión al respecto. Fuerte, fuerte, uh-huh, película, y valga que viene con los tiempos en los que estamos viviendo. Muy interesante. Y bueno, podríamos continuar comentando acerca de los mexicanos en Hollywood y a lo mejor un poco de pronóstico de cuál sería el futuro para la industria, no solo en Estados Unidos, sino en Canadá, sino en fuera de América, en Europa. ¿Cuáles serían, digamos, los mejores lugares, o más bien los países que van a destacar? ¿Qué piensas en el futuro? ¿Los países que van a destacar? ¿Qué van a destacar? México se está convirtiendo en el país de, digo, como dijo Diego Luna cuando apareció en los Óscares el domingo, uh-huh, se habla español, ya nos dieron permiso de hablar español, ya nos abrieron la puerta y no nos vamos a ir de aquí. Eso está bastante interesante. Debo decir también que la verdad no necesitó un presentador los Óscares. Transcurrió rápido, fresco, de un lado a otro sin mayor contratiempo. Hasta parecía que sobraban en los años pasados los números comédicos. Sí, sí, sí. Escuché muchas opiniones que decían que incluso las canciones en vivo, uh-huh, sobraban. Ah, sí. Eso ya es tema de controversia al respecto, pero... Uh-huh. Sí, no fue necesario. Esta es aquella controversia al respecto de, bueno, este año, uy, los Óscares no tienen presentador. No hubo gran problema al respecto. Bueno, y en cuestión de la controversia que ocasionó el anuncio previo a los Óscares de que iban a quitar cinematografía edición, maquillaje y otras categorías. ¿Por qué crees que ocurre este tipo de cosas en la academia? ¿Por qué toman esas decisiones? ¿Y si crees que habrán decisiones similares en el futuro? Wow, mira, la respuesta real a mí me parece que es la narrativa que trabaja la academia. La verdad es que es un arco dramático que comienza con vamos a quitar esto y el público reacciona. No, ¿cómo se atreven? Ah, no, ya lo regresamos. Ay, qué bueno. Y así vamos trabajando. Es un ir y venir de opiniones porque básicamente los Óscares es eso, el gran espectáculo de la opinión pública, de lo políticamente correcto, de lo políticamente incorrecto que se vuelve correcto. Entonces, sí, definitivamente. Al ver la narrativa de quién va ganando, quién podría ser esta Yalitza siendo nominada al Roma en todas las categorías, la gran fuerte era Roma, por ejemplo, que terminó no siendo la gran fuerte, digo, estuvo bastante mezclado. Es parte de una narrativa vendida para que el público se interese, porque la verdad es que el público... Sí, claro, se está bajando el rating bastante, y creo que todos nos estamos dando cuenta de este punto, que en realidad los Oscars son una cuestión más política elaborada como un show, como mencionas, y no un espacio para premiar al arte y a los límites del cine y las nuevas perspectivas del cine, sino es más bien como un show hecho para que la gente lo consuma. Es todo un espectáculo, ¿no? En ese sentido. No, sí, bueno, como todo lo que estamos viendo desde Hollywood. Hay que decir que los mejores cortometrajes documentales, el mejor cortometraje de ficción, el mejor cortometraje de animación, son piezas que vale la pena investigar y ver, como por ejemplo Periodo, fin de enunciado, es un filme corto sobre la menstruación, y vaya que vale la pena mencionar que es un filme digno de verse y de que exista y de que haya sido premiado. Bueno, ahí los Oscars cumplen una función que no otros festivales no cumplen de la misma forma, que es darle luz a estas películas tan valiosas que, bueno, seguramente han ganado muchísimos otros premios en todos los festivales del mundo, pero que nadie se entera. Un ejemplo perfecto podría ser Amores Perros. Amores Perros en su momento tuvo que ganar un montón de Oscar, un montón de premios en diferentes festivales antes de estar nominado. De estar nominado. Sí, así es. Sí. Bueno, eso es el valor de la luz que pone los Oscars sobre el séptimo arte. Sí, y como producto mediático igual a nivel mundial es algo que se espera. O sea, no solo en México es aclamado, sino a nivel mundial... Yo lo diría así como el Super Bowl casi, ¿no? O sea, está en un punto en el que la gente lo espera, la gente lo aclama, pasa algo, una controversia y todo el mundo está hablando de eso. Bueno, aquí va, hablemos de mejor actor. La verdad, Viggo Mortensen hizo un excelente trabajo. Willem Dafoe en la película de Van Gogh. No sé si la llegaron a ver, la recomiendo ampliamente. La película no es necesariamente una excelente película. Hay mejores biopics al respecto de Van Gogh. Pero la actuación de Willem Dafoe es maravillosa. Okay, ahora creo que tenemos una opinión al respecto. Bradley Cooper, no, la verdad, no me interesaría mucho comentar. Christian Bale en Vice. Destaca. Fuerte, esa es una actuación. Y Rami Malek, bueno, yo hubiera preferido a Sacha Baron Cohen en ese papel. ¿Y crees? Sí, de hecho él estuvo pensado para hacer ese papel y la verdad es que estaba muchísimo más en personaje. Sin embargo, Rami Malek hizo un excelente trabajo, a pesar de que la película fue suavizada para tratar otros temas menos escabrosos de la vida de Queen. Entonces, bueno, de ahí está, ahí tienes a mejor actor, mejor actriz, definitivamente Olivia Colman, de la favorita, se lo debió llevar y se lo ganó. O sea, ahí la verdad es que no había mucha competencia, excepto por Glenn Close, en La Buena Esposa. Lady Gaga, ok, de acuerdo. Y Lady Gaga, los Oscars. Y Melissa McCartney con Can You Ever Forgive Me, esa es... casi una comedia romántica. Y bueno, Melissa McCarthy, bueno, todavía es su primera nominación. Yo creo que podrá crecer un poco. Es una buena actriz, más bien es comedia. Yo creo que el Oscar estaba entre Olivia Colman y Glenn Close y no era tanto la diferencia. Y que la haya ganado Olivia Colman, por favor vean La Favorita cuando tengan oportunidad. Realmente es... pudo haberse llevado fácilmente la favorita a todos los Oscars. Era mi favorita. Bueno, y creo que eso igual ayuda para mencionar el hecho de que muchas de las películas nominadas al Oscar aún no se han exhibido aquí en México. Uh-huh. O sea, tenemos que de las nominadas está, ahorita está La Favorita, pues está Roma ya ahora sí en cines comerciales, está también esta película Vice, Nace una Estrella, Spider-Man, Un Asunto de Familia, okay. Y Green Book. De ahí en fuera no se han exhibido aún las demás películas. Por ejemplo, en mi caso, que yo me estoy muriendo ganas de ver Cold War, no ha llegado aquí. Y bueno, quien tenga la capacidad de búsqueda y quiera hacerlo por su cuenta, puede encontrar todas las películas nominadas en línea. Nuestro compañero Iván no cree en la piratería, entonces está, y lo cual está muy bien. Entonces sí, esperaremos a que se presenten en las salas de cine. Y mientras tanto, yo creo que nos podemos ir a la canción de esta noche. ¿Cuál tienes preparada? Es ¿Qué será, será? Whatever will be, will be. Uh-huh. Que es una canción de 1956, compuesta por Jay Livingston y Ray Evans, que se hizo famosa por la interpretación de Doris Day en la película de Alfred Hitchcock, El hombre que sabía demasiado, y que consiguió el Oscar a la mejor canción original de ese mismo año, 1956. Nomás para que hagan una comparación entre la ganadora de este año y la ganadora de 1956. ¿Qué será, será? Muy bien. Hemos llegado a un intermedio. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que será, será. Whatever will be. Que será, será. What will be, que será, será. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. No le cambies. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. Universitario. la investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario en Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. There's always a diamond friendly. Sitting in the live hotel. Una vez más, estamos de regreso aquí en su programa Los Ojos de la Bestia, hablando de cine sin concesiones. Les recordamos que hay teléfonos en el estudio, es el 924-9214, teléfono abierto, de nuevo sí. 924-9214. Háblenos. Por favor, llamen para opinar del Oscar. Queremos saber cuáles son sus perspectivas y pues, discutir entre si debieron haber ganado ciertas películas o no y por qué. Yo quisiera nada más mencionar uno de los Óscares honoríficos de los 8 que se dieron. Uh-huh. Y que vaya, que no se hable más de esto, es una pena. Le dieron el Óscar honorífico a Kathleen Kennedy. Quienes uh-huh. no sepan quién es ella, seguramente lo saben por... porque han visto todas sus películas y son fanáticos. Es la productora de nada más y nada menos que las películas de Indiana Jones, uh-huh. Poltergeist, E.T. el extraterrestre, Twilight Zone, Gremlins, El color púrpura, Volver al futuro, Los Goonies, ¿no? El Imperio del Sol, La Odisea en China, En busca del Valle Perdido, Quien engañó a Roger Rabbit, en fin, tiene, bueno, Hook, la de Peter Pan. Wow, la lista de Schindler, El Parque Jurásico, El Mundo Perdido, El Sexto Sentido, La Guerra de los Mundos, Benjamin Button. Vaya, sigue. Y podríamos seguir con La Aventura de Tintín, Lincoln, todas las de Star Wars, Han Solo, el último episodio. Básicamente, Kathleen Kennedy es la productora de todas las películas de los fanboys y gracias a ella se han llevado a cabo como los directores y los guionistas han querido y con la estructura económica que les ha permitido convertirse en franquicias de 9 instalaciones, de 3 o 4 continuaciones, trilogías. Uh-huh. Kathleen Kennedy es la gran productora, una mujer prolífica que se ha encargado de que Hollywood siga siendo una máquina poderosa con cierta calidad dentro de lo comercial, de acuerdo, sí. Pero tiene dentro de sus películas producidas varios Óscares, digamos muchos. Uh-huh. Entonces que le hayan dado el Óscar honorario por su trabajo, una vida, por su trayectoria. Por su trayectoria, uh-huh. Es una noticia excelente y que haya pasado desapercibido en una época en la que estamos en el Me Too, por ejemplo, y la inclusión de género, uh-huh. Y la equidad de género, pues está un poquito chafa, ¿no? Que no se hable tanto de eso. Así que bueno, aquí en Los Ojos de la Bestia hablamos al respecto y les decimos qué opinan de esta mujer, Kathleen Kennedy, con su Oscar honorífico. Pues destacan muchas películas que produjo y además películas que sirvieron, digamos, de hincapié, de inspiración y de base para muchos cineastas, incluyéndome, y eso que soy yo más reciente. Pero sí, o sea, es bueno que le hagan una mención, que le den el premio honorífico. Considero que es algo que no... Es bueno hablar al respecto, ¿no? Ok, sí. De acuerdo, hablemos al respecto. ¿Qué te parece si tengo aquí una dinámica que es muy chistosa, que les voy a compartir al respecto para que hagamos una especie de balance entre este hype enorme que existe con los Óscares y los uh-huh. grandes festivales de cine internacionales y el cine nacional? ¿Qué es si el cine mexicano aquí, qué es el cine mexicano allá? Uh-huh. Ok, compañeros, radioescuchas, háganse un favor. Entren en internet, busquen los festivales de cine de Morelia, de Guadalajara, de Monterrey, del DF y revisen a la lista de nominados a cine, mejor cine latinoamericano, mejor película mexicana, mejor cortometraje mexicano. Van a encontrar la lista de los cineastas contemporáneos jóvenes mexicanos que están haciendo cosas valiosísimas, muy interesantes, que ni siquiera se imaginan. Ciencia ficción, aventura, efectos visuales, guiones originales, actuaciones magistrales, películas que es probable que no vean nunca si no hacen este ejercicio pequeño. Y los nombres de los directores tienen otras películas en su haber, que no están empezando ahora, y que aunque no escuchen, escucharán a futuro. Entonces, si quieren saber un poquito más del cine mexicano y no quedarse con nada más el sabor de Roma, uh-huh, o de Los Tres Amigos, de Guillermo el Toro, de Iñárritu y de Cuarón, que vaya, son excelentes cineastas por sí mismos, si quieren ver de dónde viene esto y a dónde va un poquito, hagan ese ejercicio pequeño, ¿no? Solo chequen la lista de nominados para el Festival de Cine de Guadalajara, solo con eso. Uh-huh. Ya tienen una idea interesante al respecto. Y si quieren comentar al respecto de ello, aquí estamos para escucharlos. Muy bien. Y continuando con el programa, igual es bueno comentar cuál sería el proceso de... ¿De qué? ¿Cómo llega a la conclusión un cineasta y que tiene que irse al extranjero para hacer películas y destacar? Mira, aquí hay un ejemplo padrísimo. Uh-huh. El primo de Vargas Llosa, el escritor famoso, el escritor, uh-huh, bueno, vaya, no hay que decir mucho al respecto, es cineasta y durante los 90s hizo películas de acción con Stallone en Hollywood. Es de Perú. Y tuvo bastante éxito. Luego también tenemos a Arau, ¿no? Alfonso Arau, que tuvo su Camino por las Nubes y tuvo su Pancho Villas, no, Zapata, su Zapata. Bueno, en fin, estos grandes directores de ahora el pasado mexicano, que estamos hablando de unas 2 décadas nada más, uh-huh, que han desaparecido porque no estuvieron en el momento, en el hype de el Mexican Moment en Hollywood. Pues quedaron atrás. Ahora lo que viene pues está marcado por el cine independiente. Uh-huh. Pero de todas maneras, Hollywood está lleno de latinos que no necesariamente necesitan un Oscar o que no les interesa mucho. El hijo, claro, de García Márquez, de Gabriel García Márquez, está haciendo series para la televisión de Estados Unidos desde hace ya por lo menos 10 años. Está el hijo de Raúl Juliá, que, uh-huh, bueno, entre sus saberes es productor de cine. Bueno, ya no tendríamos que hablar de Salma Hayek, que parece que se retiró para hacer comedias, pero bueno, no, en realidad tiene un par de películas bastante fuertes que ella produce. En realidad, los latinos en Hollywood son una fuerte línea de defensa con respecto a las artes cinematográficas. No están olvidados, no son nada más Los Tres Amigos, pero nos gustaría saber hasta dónde podría llegar un latino en Hollywood si se fuera hoy, comparado con hace 10 años. Sí, sobre todo con la competencia que está incrementando. Y me parece que existen igual otras opciones, no solo Estados Unidos, sino también Canadá, que está creciendo ya Canadá tiene un renombre, sin embargo, es un punto de entrada igual como industria. Y... me voy a permitir hacer un anuncio rápido antes de continuar con el programa. El día de mañana, 27 de febrero, a las 5 de la tarde, se va a proyectar La Doble Vida de Verónica en el Cineforo del Sisi. El Sisi está ubicado en la calle 43, número 130, por 32 y 34, en la colonia Chuburná de Hidalgo. Nuevamente, mañana, 27 de febrero, a las 5, se va a proyectar La Doble Vida de Verónica en el Cineforo del Sisi, calle 43, número 130, por 32 y 34, colonia Chuburná de Hidalgo. Y bueno, bueno, hablando de Pachuca Hidalgo, déjame mencionar también, hablando de latinos, que no solamente Cuarón se llevó Oscar este año, 24 mexicanos se llevaron, bueno, de alguna manera el premio también, cuando Spider-Man ganó a Mejor Película de Animación, digo. Uh-huh. De alguna manera ahí están y son, bueno, podríamos nominar, o sea, Aldo Cruz, Alfonso de la Cruz, Anuar Figueroa, Arturo Martín Camarro, Carlos Medina, Daniel Hernández, bueno. ¿Y qué piensas de esa categoría de animación? Yo pienso que Isla de Perros pudo haber ganado. Isla de Perros, uh-huh, es una animación artística con una hermosa, con música, cinematografía, dirección, voces. Es una gran película, hagan el favor de ver Isla de Perros, de Wes Anderson. Pero Spider-Man hacia el multiverso también lo es. O sea, se tomó el riesgo, algo muy extraño en Hollywood, se tomó el riesgo de ser artística. La película no es necesariamente una animación de punta de lanza en cuanto a texturas y resolución y grandes efectos visuales, en el sentido en que Pixar, por ejemplo, cada año iba mejorando su manera de contar historias con animación. Uh-huh. Esta incluso utiliza el concepto del cómic para llevarlo a la pantalla, los efectos visuales. Vaya, con decir que los cambios focales son en realidad cambios de tinta, ¿no? Uh-huh. Y todos los riesgos que llevó a cabo Spider-Man este año, pues, le hacen merecedora al premio. Aunque, en mi opinión, por la historia, me hubiera gustado más Isla de Perros. Sí, o sea, Spider-Man es una historia que ya se ha hecho un millón de veces. Pero no así. Pero no de esta manera. Entonces, está buena la propuesta. Yo considero... Te debato ahí, siento que Isla de Perros está en otro nivel en cuanto a... Bueno, comenzando por el hecho de que la animación es stop motion y sí, pues claro. Es un trabajo mucho más laborioso. Sin embargo, la historia y lo que podemos rescatar de ella, ¿no? O sea, cómo existe una... siempre hay un poder dominante, un gobierno que está queriendo hacer su mandato o su imponer su poder. Y pues el hecho de la discriminación también, yo creo que se puede hacer ese análisis, ¿no? O sea, cómo hay un grupo, en este caso los perros, que se les discrimina solo porque al emperador o al gobernante no le gusta. Bueno, claro, perros. Sí, ajá. Definitivo hay una temática de discriminación que es el tema del año. Y bueno, y por eso está ahí. Pero debo decirte que de esa película debió ganar Alexandra Desplat la música original. Uh-huh. Se la llevó Pantera Negra, pues sí, es un soundtrack bastante cinematográfico. Es bueno, la verdad es bueno y tiene... Había que darle la mayor cantidad de Oscars posibles a Pantera Negra dentro de lo posible, porque también, ¿no? Estaba nominada a Mejor Película. Uh-huh. Pero se la llevó y la verdad es que Terrence Blanchard de El Infiltrado, del Clan... Y también Isla de Perros de Alexander Desplat. Eran excelentes soundtracks que valdría la pena escuchar una y otra vez. Sobre todo sí, para mí, lo personal, el de Isla de Perros es hermoso. Bueno, sí. Y el regreso de Mary Poppins, la verdad es que pues no es realmente mi taza de té. Pero vaya, ahí estaba, ¿no? Vaya, le dieron un Oscar a Mejor Banda Sonora a una película que es 100% un soundtrack de Hollywood. No sé qué opinas al respecto de eso. Sí, o sea, yo pienso lo mismo de Isla de Perros, es un track impresionante. En cuanto a Mary Poppins, pues Mary Poppins en sí, la producción es una producción de Hollywood. Uh-huh. Entonces, ahí cae, digamos, en un... Yo le diría como una forma segura de hacer las cosas, ¿no? O sea, una manera segura de obtener vistas y además... De producir una historia que ya se ha contado y simplemente se está adaptando, ¿no? Ok, bueno, pues ahí lo tienen en respecto. ¿Qué opinas de los guiones? Yo diría que el mejor guion adaptado fue La Balada de Buster Crack de Ethan Coen. ¿Eh? Bueno, es que es... esa película, ¿cómo te puedo decirlo? No la he visto, pero lo que a mí me agrada de los Coen Brothers, su forma de trabajar es... Vamos a hablar de otro tema, ¿no? No puedo hacer una opinión al respecto de esa película. Bueno, yo te puedo decir que sí, la adaptó de un libro bastante bueno, La Balada de Buster Crocs. Y bueno, de los guiones que hacen las películas, el mejor guion original fue el de Green Book, o sea, el libro verde. Uh-huh. O como le llamaron en México, Una Amistad Sin Fronteras. Y bueno, es ganador. Y bueno, el hijo, Nick Villalonga, el hijo del personaje principal, se llevó también el Oscar junto con Peter Farrelly. Estos Oscars no tienen suficiente promoción, pero creo que deberían tener su propio apartado. Los creadores de las historias, así como los adaptadores de los libros en los que están basadas las películas, son tan importantes como mejor actor, mejor director y mejor película. Sí, definitivamente. Y que digan, ah, ya vienen las dos mejores, ¿no? La última, mejor actor, mejor director y mejor película. Eso no está tan padre que, sí, no, que digan, o sea, ya vienen las mejores nominaciones. Es una parte fundamental de producir una película. Y concuerdo contigo. Además, podemos hablar de diseño sonoro. ¿El mejor sonido? El mejor sonido. Bueno, también, aquí se lo llevó Freddie Mercury, el Bohemian Rhapsody. Uh-huh. Pues, ya, ¿verdad? Sí. ¿Quién hubiera sido para ti mejor? Pues, de los nominados yo creo que Roma tiene bastante... Ah, claro. Tiene un sonido muy interesante. Tal vez solo Roma, porque estaba Pantera Negra, estaba Nace una Estrella, El Primer Hombre en la Luna, ese tiene muy buen sonido, la verdad. Pero ahí sí, en una época en la que escuchamos las películas en bocinas de laptop, a veces no nos damos cuenta de ello. Pero quien quiere escuchar Roma con audífonos se va a dar cuenta. Sí, que se va a dar cuenta, es impresionante. Es un sonido envolvente. Y quien lo pueda ver en una pantalla de cine, pues también. Claro. Pues bueno, ya el tiempo nos está masticando la cola. Vale. Y se va acabando. La banda de músicos está tocando para que dejemos de decir nuestro speech y nos dejemos chance para lo que viene. Sí. Así que, pues, esto fue Los Ojos de la Bestia. Un servidor fue Luis Ramírez. Y Iván Castañeda. Y los esperamos la próxima semana, el martes, para hablar de cine sin concesiones. Gracias. Hasta la próxima. Podéis ir en paz. La bestia se ha marchado. Los Ojos de la Bestia. Hablando de cine sin concesiones. Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escofié Duarte. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de cápsulas y cortinillas, Luciana Chan Córdoba. Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Lara Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del Programa de Promoción y Difusión Cultural Cinematográfica, Kino Wadi. Hazle frente al